Después de una temporada informándome y consultando páginas sobre cuentos, he querido hacer una comparación sobre dos escritoras infantiles por excelencia, como son Jeanne Rodari y Gloria Fuertes. En dicha comparación, se ve claramente que los libros de Gloria Fuertes son más conocidos y leídos que los de Jeanne Rodari. Por otro lado, también he investigado la evolución de los cuentos en nuestro país, desde el año 1900, y a través de la línea del tiempo, se observa que en los años 1930 y 1940 hay un pequeño crecimiento, puesto que en los años anteriores no aparecen registros. Sin embargo, no es hasta 1980 que se empieza a leer cuentos de una manera habitual. Aunque este ha sido en los últimos años, desde el año 2000, donde ha habido un gran aumento y se ha convertido como algo habitual.